amor, mujer, como un aroma sutil de flor que se hace espuma a tus pies de ilusión. En mi desolada pasión, tenerte otra vez. Cuando recuerdo tu dulce voz, que ya se fue para no tornar.